Bueno, en la clase pasada terminábamos de explicar la definición de la doctrina social de la Iglesia, en la cual señalábamos sus fuentes, la filosofía social, es decir, el orden de la razón, que nos da la visión del orden natural querido por Dios creador en la sociedad. Y por otra parte, la teología social, es decir, ese mismo orden social, pero iluminado no con pensamientos humanos, sino con la luz sobrenatural del Evangelio y de la revelación. Y decíamos que este conjunto de conocimientos o de principios acerca de la sociedad nos muestra también cuáles tienen que ser las normas de su orden o de su gobierno, y se aplican a las circunstancias concretas. Señalábamos entonces que se dan en la doctrina social como tres niveles. El primer nivel es el nivel doctrinal, el nivel de los principios generales. El segundo nivel es cuando, con esos principios, se iluminan las circunstancias concretas, que es lo que suele hacer el Papa en sus encíclicas sociales, o es lo que suelen hacer los documentos episcopales. Y en el tercer lugar, en el tercer nivel, es el de la aplicación a las circunstancias concretas. Sobre todo en el orden social, es el nivel propio de los laicos, cuando guiándose de acuerdo al orden natural y de acuerdo a su conciencia cristiana, actúan en la sociedad de acuerdo a aquellas orientaciones, aquellas líneas que da tanto el decreto del la constitución del concilio sobre la Iglesia como la del apostolado de los laicos. Es decir, sanear las estructuras inficionadas por el pecado, impregnar esas estructuras con el espíritu del Evangelio. Ya hemos indicado anteriormente la importancia teológica que esto tiene. La Iglesia no excede su misión. Mirando esta situación, mirando los principios, mirando las circunstancias concretas, desde el punto de vista estrictamente sobrenatural de la salvación del alma, decíamos que un árbol para crecer necesita una tierra buena, una tierra fértil, una tierra regada, una tierra abonada. El hombre para crecer como hombre hacia Dios, delante de Dios, necesita de un ambiente. Decíamos que en una sociedad que al menos respeta los principios del orden natural, y mucho más, si esa sociedad está impregnada por el espíritu del Evangelio, el hombre puede realizar su destino eterno con mucha más facilidad que en una sociedad donde no solamente se ha dejado de lado a Cristo y a sus enseñanzas, sino que ni siquiera se respeta el orden natural. Es decir, la corrupción del orden social lleva a la disgregación de la familia, la corrupción del hombre, del orden social lleva a la perdición de las almas. Se hace tremendamente difícil, heroico, contracorriente, vivir en un ambiente donde ni siquiera se respeta el orden natural. Esa es la importancia que para nosotros tiene, como católicos, todo este tema de la doctrina social. Terminando con esa definición, vamos a señalar algunos principios fundamentales que miran al hombre como individuo y al hombre en su dimensión social. Y de ahí a señalar los principios fundamentales ordenadores de la sociedad. En primer lugar, si miramos al hombre como individuo, podemos señalar que la visión cristiana del hombre nos lo señala con una serie de características. Ya hemos hablado, o señalado al menos, la primera de esas características. El hombre, para una visión cristiana, es imagen de Dios. Ahí es donde se funda todo lo demás. El hombre refleja en sí la imagen de Dios. Es decir, partimos de una visión totalmente distinta de las grandes ideologías que gobiernan nuestro tiempo y que ven al hombre solamente como un animal más evolucionado. Decíamos, como el mono que a fuerza de sentarse a estudiar perdió la cola. Nosotros decíamos la dignidad del hombre y todo eso, si no es pura literatura, puro discurso, pura demagogia, la dignidad del hombre fundamentalmente está en que el hombre es imagen de Dios. En que el hombre, a diferencia de los animales, no es solo materia, ni siquiera solo materia pensante o materia evolucionada, sino que el hombre es al mismo tiempo material y espiritual. Es espíritu encarnado, es cuerpo y alma. Y por su dimensión espiritual, el hombre refleja la imagen de Dios. La imagen de Dios que conoce, la imagen de Dios que ama, la imagen de Dios que es libre, la imagen de Dios que es providencia, es decir, capaz de gobernar al mundo. Todo eso se refleja en el hombre. Y este es el primero de los principios que tenemos que señalar si queremos tener una visión cristiana de lo que significa la palabra persona, la palabra personalidad. De este principio manan muchas otras características que nos sirven para definirla. Personalidad significa también unicidad. O sea, cada uno de nosotros es único, es irrepetible. Como no hay entre los hombres dos impresiones digitales distintas, no hay tampoco dos seres humanos que sean iguales. Cada uno de nosotros es un proyecto único e irrepetible en la providencia de Dios. Dentro de una misma naturaleza, por supuesto. Pero cada uno de nosotros es un proyecto único e irrepetible. Dios no nos ama como masa, como conjunto, como multitud, como rebaño. Así pueden amar los hombres o decir que aman. El político se asoma a un balcón, mira la masa que está reunida allí y dice que ama al pueblo, pero ama al pueblo como una gran abstracción. Muchos dicen que aman a toda la humanidad con mayúscula. Alguien decía, mientras más amo a la humanidad, amo menos a los hombres en concreto. Y es cierto, yo no tengo ningún problema en amar a 600 millones de chinos si no he visto un chino en toda mi vida. Me resulta facilísimo. Es mucho más difícil amar al vecino, al compañero de banco en la escuela o la universidad, al compañero de trabajo. Es decir, el amor por los hombres concretos, el amor concreto por la persona concreta con sus virtudes y sus defectos y a la cual yo le puedo tender una mano, con la cual tengo que colaborar. Dios nos ama así. Su infinita inteligencia, su infinito amor le permite amar a cada uno de nosotros con un amor que es único e irrepetible. Si Dios amara a dos hombres con el mismo amor, no serían dos, serían uno. Esta es la primera característica que nace de ese hombre como imagen de Dios, la unicidad. Personalidad, porque es unicidad, es decir, porque cada uno de nosotros es un proyecto único e irrepetible, significa también independencia. Muchas veces se utiliza la imagen del cuerpo para explicar lo que es la sociedad, y nosotros mismos la vamos a utilizar. La sociedad es como un cuerpo, pero esa imagen es una comparación. Es una comparación que en parte coincide y en parte no coincide. Es una analogía, como dicen los filósofos. Yo soy parte de la sociedad, pero no soy parte de la sociedad como mi mano es parte de mi cuerpo. Mi mano no tiene independencia. En cambio, yo sí. La sociedad no es un todo como una máquina, ni siquiera es un todo como un cuerpo humano. Esa unicidad que hace que cada uno sea individuo, es decir, separado de cualquier otro, con una subsistencia en sí mismo, esa unicidad es la que funda la independencia. Uno de los lemas que utilizaban en Estados Unidos o en Europa las manifestaciones de mujeres abortistas, pro aborto, decían: mi cuerpo es mío. ¿Y eso qué significa? Mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que se me da la gana. Se olvidan simplemente de una cosa, que el niño, a partir del momento que empieza a existir, aunque dependa de la madre, aunque esté íntimamente unido a la madre, no es un pedazo del cuerpo de la madre. No es algo que uno puede quitar como uno puede cortarse el pelo o cortarse las uñas, ni siquiera por un motivo de bienestar físico, como uno podría, qué sé yo, extraer un quiste o extraer un tumor. No es parte de la madre el niño, incluso cuando depende totalmente de la madre en el vientre materno. Ya es una persona distinta, por lo que decíamos antes, por la unicidad, y en cierto modo independiente, es decir, que no es parte de otro. La imagen del cuerpo, para explicar la sociedad, tiene muchas ventajas, nos ayuda a entender muchas cosas, pero tenemos que tomarla también con sus limitaciones. El hombre no es solamente miembro de un cuerpo, el hombre no es solamente como una pieza o un engranaje de una máquina. La persona humana, imagen de Dios, decíamos, de Dios que conoce, de Dios que ama, de Dios que es libre, es también portadora de su pensar y de su obrar. Es decir, hay una unidad de nuestro pensar y de nuestro obrar. ¿Y eso qué significa? Que mis actos son actos míos. Recién decíamos, el hombre, por su personalidad, es independiente. No es solo parte de la sociedad, como una mano es parte del cuerpo. Cuando un chico le pega a otro y dice, yo no fui, fue mi mano, sabe que está diciendo un sofisma, sabe que no es así. Los actos que realiza mi mano no son actos de mi mano, porque mi mano no tiene independencia, mi mano no tiene libertad. Mi mano es mía, entonces soy yo el que obro a través de mi mano. En cambio, no es así en la sociedad. Mis actos son actos míos, no es la sociedad que obra a través de mí. Mis actos me son propios, y no solamente todas nuestras acciones, dice el cardenal Höfner, a quien sigo fundamentalmente en toda esta primera parte, son actos nuestros, aunque se repartan en muchos decenios de nuestra vida. Podemos sin duda arrepentirnos de falsas decisiones y de pecados y superarlos interiormente, es decir, de actos nuestros pasados, pero jamás podremos hacer que dejen de ser actos nuestros. Soy yo el que he realizado tal acción, aunque después me arrepienta de esa acción. Todas mis acciones son mías, es decir, de esta persona que es única e independiente. Y esto nos permite añadir otra expresión u otra palabra a esta definición de la personalidad que nos lleva a entender una visión cristiana del hombre. Personalidad significa libertad. El hombre no es, como los seres inanimados, regido por las leyes de la naturaleza. El sol no puede dejar de salir cada mañana, los astros de describir su órbita. El hombre no es, como los animales, regido por el puro instinto, aunque en el hombre existan instintos, pero el hombre es dueño de sus instintos. El animal, cuando es movido por el instinto, actúa necesariamente, actúa obligado, no puede resistir el instinto. El hombre sí. En el hombre hay una dimensión espiritual en la cual Dios se refleja de una manera particular. Y entonces, yo soy dueño de esas acciones que son mías. Yo puedo hacerlas o no hacerlas. Puedo realizarlas de una manera o de otra manera. Es decir, personalidad significa libertad. Porque yo soy un ser único e irrepetible. Porque soy independiente, es decir, no soy mera parte de un organismo. Porque mis acciones son mías, yo soy dueño de mis acciones. Y esto significa también otra cosa. Personalidad significa responsabilidad. Si yo soy libre en mi obrar, yo soy responsable de mis actos. Yo no puedo decir como el chico que poníamos en el ejemplo. No fui yo, fue mi mano. Y yo no soy una mano que obra movida necesariamente por la sociedad. Yo no soy como una herramienta. Un garrote no es responsable si lo utilizan para sacudírselo en la cabeza al vecino. No es responsable de lo que hace. Yo sí soy responsable, es decir, no soy un mero instrumento. Todas estas afirmaciones que van delineando una visión del hombre tienen una gran importancia. No puedo, digamos, detenerme como para ejemplificar en cada una de ellas las consecuencias, pero lo hago solamente como, por ejemplo, para mostrarlo. Yo soy libre y por tanto soy responsable de mis actos. En nuestra sociedad, en la cual se habla tanto de libertad, en la cual se exalta tanto la libertad, no se habla tanto de responsabilidad. Al contrario, muchas de las corrientes de pensamiento y de las filosofías contemporáneas tienden a disminuir totalmente o a negar la responsabilidad del hombre. Hablan de la libertad del hombre, pero niegan la responsabilidad del hombre. Yo soy responsable de mis actos. Es cierto que puede haber una serie de elementos que influyan sobre mis actos y que de alguna manera a lo mejor limiten mi libertad. Yo vivo en un ambiente donde sufro, donde recibo influjos. La libertad del hombre puede ser hasta un cierto punto limitada por el ambiente en que vive, por los prejuicios, por motivos de salud, sobre todo psíquica. Puede ser limitada por el influjo de la propaganda, de los medios de comunicación, por la educación. Puede ser limitada. Pero fundamentalmente hay que afirmar que el hombre es responsable de sus actos porque sus actos son libres. Es lo que tenemos que afirmar a priori. Claramente lo señala el Papa Pío XII en una obra que es como una colección de textos magnífica sobre Pío XII y la medicina, cuando trata de las enfermedades psíquicas. Y el Papa dice, para el juicio moral de una acción, incluso en una persona psíquicamente enferma, incluso en un psicótico, en lo que decimos un loco, a priori tenemos que sostener que es libre, a menos que se muestre lo contrario. No decir, es loco, por tanto es irresponsable. En muchos casos no es cierto. El loco, el psicótico, a lo mejor en cierta dimensión de su persona está privado de la libertad, pero no lo está en otras dimensiones de su persona. Y a veces incluso determinados desórdenes psíquicos son responsables porque uno ha puesto la causa para esos desórdenes psíquicos. Es decir, lo primero que tenemos que suponer enfrente a una acción es que es libre, es que es responsable, a menos que se demuestre lo contrario. Es la norma que tiene que tener el oriente, digamos, del punto de vista así católico, el sacerdote como orientador de almas, el sacerdote como confesor. Pensar que este hombre, si ha actuado de tal manera, es responsable. A menos que haya una serie de elementos que me muestran que, bueno, que no ha sido así. que estaba en ese momento bajo una compulsión, bajo algo que le quitaba la libertad. Pero en esta sociedad, decíamos, que habla tanto de libertad, se tiende a negar la responsabilidad. ¿Cuántas veces habremos escuchado, enfrente a un crimen, por ejemplo, enfrente a un delito, enfrente a una situación de miseria moral o humana de una persona, es un drogadicto, es una prostituta, es un delincuente, la culpa es de la sociedad? Guarda, guarda. Hay ambientes sociales que pueden influir para que una persona se transforme en prostituta, en drogadicto o en delincuente. Hay influencias. Pero también el hombre es libre a pesar de esas influencias. Puede haber una responsabilidad disminuida, pero normalmente tenemos que afirmar alguna responsabilidad ahí. Es muy fácil sacarse la cosa de encima para cargársela a la sociedad. Esto aparece también, por ejemplo, ¿cuál es la psicología característica del delincuente juvenil que actúa en patota? Porque son muchos los que lo hacen, se mandan un macanazo por ahí, se mandan incluso un delito, roban, rompen algo, patotean a alguien o le pegan a alguien en la calle o le prenden fuego un auto, y tienen la idea de que lo hicimos nosotros. O sea, porque lo hicimos entre muchos, cada uno piensa que la responsabilidad está cortada. Y a veces un muchacho que está metido en una patota, hay cosas que solo no las haría, y no solamente porque no se anime a hacerla, porque en su conciencia le diría, no, eso no. Cuando una multitud a veces pierde los estribos a la salida de una manifestación política, de una cancha de fútbol, y se dedican a romper, a robar, a incendiar, a destrozar un vagón de ferrocarril, a lo mejor cada uno de los que integran esa multitud es un pacífico ciudadano que en su vida normal va al trabajo, a la fábrica, a la oficina, y jamás se le ocurriría, yendo al trabajo, ponerse a romper los vagones del ferrocarril y a tirarlos por la ventana. Pero ahí lo hizo, se masificó. Algunos piensan que porque lo hacemos entre muchos, la responsabilidad es de todos, entonces a mí me toca solamente un pedacito, no es tan grave como si lo hubiera hecho yo solo. Son elementos que precisamente niegan esta visión del hombre. El hombre es libre. Y porque es libre, uno es responsable de sus actos. Yo soy responsable de mis actos. Incluso muchas de las tendencias psicológicas modernas. No existen delincuentes. Existen enfermos. Sin llegar al famoso criminalista, aquel Lombroso que ponía una especie de condicionamiento físico y se dedicaba a medirle a los criminales la capacidad craneana o la forma de la mandíbula, porque si el tipo había nacido con estas características fisiológicas, necesariamente estaba destinado a ser un criminal. Eso actualmente no creo que se lo sostenga, pero en determinadas escuelas psicoanalíticas, por ejemplo, el hombre es manejado por sus instintos, es manejado por sus impulsos, y no es libre en frente a eso, está condicionado, está determinado. Él cree ser libre, pero está manejado por todo el aspecto inferior de su inconsciente, de su subconsciente, de su libido, de sus pasiones, etc. Y eso, para no señalar incluso casos más extremos como, y sin embargo no tan raros, Skinner, por ejemplo, y todo el conductismo o behaviorismo norteamericano, que tiene bastante entrada en muchos de nuestros ambientes educacionales, en facultades de ciencias de la educación, por ejemplo, y cuyo pensamiento está resumido por uno de sus libros, Más allá de la libertad y de la dignidad. Es decir, el hombre no es libre, y toda la educación skinneriana tiene a crear en el hombre condicionamientos positivos y condicionamientos o reforzamientos negativos que lo llevan a actuar de una manera determinada. Es decir, no hay educación, no hay ni siquiera instrucción, hay, digamos, entrenamiento, como se podría entrenar un perrito para que se pare en dos patas o para que Lo señalo a manera de ejemplo. Es una sola de las características que he dado del hombre. Y sin embargo, ¿de cuántas maneras en nuestra sociedad esa responsabilidad aparece negada? O el hombre es como un animal condicionado por un entrenamiento, por premios y castigos, o el hombre es gobernado por sus impulsos psíquicos, o es gobernado por su subconsciente, o la que asume la responsabilidad no es el hombre, sino la sociedad, etc. Todas estas cosas son consecuencia de la negación de uno de los aspectos con los cuales vamos definiendo o describiendo la personalidad. Responsable, lo cual es precisamente señal de la dignidad del hombre. Personalidad significa también conciencia moral. En la naturaleza del hombre no solamente está la libertad, es decir, la posibilidad de obrar de una manera o de otra, sino que está también la norma que me indica cómo debo obrar. El Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia en el Mundo, la Gaudium et Spes, dice: en lo profundo de sí mismo, el hombre reconoce una ley que él no se dicta a sí mismo. Es lo que llamamos la conciencia. O sea, no solamente está en nosotros la capacidad de obrar libremente y por tanto de hacernos responsables de nuestros actos, sino que en nosotros está presente la orientación, está presente la norma moral que nos guía, está presente la norma moral que califica nuestros actos. Y el hombre no se dicta esa ley a sí mismo. Si nos dictáramos la ley a nosotros mismos, siempre sería bueno lo que nos gusta, siempre sería bueno lo que nos conviene. Y sin embargo, muchas veces nosotros hemos obrado de acuerdo a nuestros gustos o de acuerdo a nuestras conveniencias y tenemos esa ley que no nos dictamos a nosotros mismos que está diciendo: estuviste mal, lo que has hecho no está bien. Y esa voz de la conciencia por ahí la queremos acallar, pero no podemos. Sabemos que hemos obrado mal, por más que empecemos a buscar excusas, por más que tratemos de taparla, por más que tratemos de hacernos los sordos, por más que tratemos de disimularla. En la naturaleza del hombre no está solo la libertad, sino también la conciencia, que es la norma que no reprime, guía, orienta a la libertad. Personalidad, como consecuencia de todo esto, significa también soledad, libertad, responsabilidad, conciencia moral. Cuando yo tengo que tomar una decisión, cuando tengo que jugar mi libertad en una dirección o en otra dirección, cuando tengo que actuar de acuerdo a lo que me dicta mi conciencia o en contra, yo estoy solo. Es una consecuencia de lo que decíamos al principio, de la unicidad, de la independencia. Bueno, yo puedo tener un amigo que me comprenda, yo puedo tener un maestro que me aconseje, yo puedo tener un confesor o un director espiritual que me oriente, yo puedo tener un psicólogo que me ayude. Sí, todas esas cosas. Pero en el momento en que yo tengo que tomar la decisión, hago esto, no lo hago, hago tal otra cosa, yo estoy solo. Es decir, soy yo el que tomo la decisión y nadie la puede tomar por mí. Nadie la puede tomar por mí. Me pueden aconsejar o reprender, me pueden aplaudir o me pueden criticar. Me pueden decir: está mal, no lo hagas, o me pueden decir: hacelo, dale, metele. Pero el que toma la decisión soy yo. Y en esa decisión me encuentro solo. Delante de mi conciencia, sí. Delante de Dios, sí. Delante de los otros, ante los cuales soy responsable, sí. Pero solo. Nadie puede tomar la decisión por mí. Lo decíamos el otro día cuando hablábamos de esa frasecita que a veces se dice tanto, no nos salvamos individualmente, nos salvamos en grupo, nos salvamos en comunidad. Y yo decía, guarda, en cierto modo sí, nos salvamos en la iglesia, nos salvamos por la práctica de la caridad, nos salvamos con todos los medios de salvación que tiene esta iglesia a la cual yo pertenezco, pero en última instancia el que le digo a Dios que sí, o el que le digo a Dios que no, soy yo. Y eso nadie lo puede hacer por mí. Y yo decía la otra vez, puedo vivir en un monasterio de santos que rezan y hacen penitencia todo el día, y en lo íntimo de mi conciencia decirle a Dios que no y condenarme por toda la eternidad. Puedo vivir en una sociedad corrompida, invadida por la deshonestidad, por el robo, por la mentira, por la pornografía, bombardeada por ideologías falsas, y sin embargo, heroicamente decirle a Dios que sí, y cumplir mi deber hasta entregar la vida. Pero eso nadie lo puede hacer por mí. La sociedad, la familia, el grupo, la comunidad, me puede ayudar para que las decisiones que yo tomo sean bien tomadas, o puede convertirse en un obstáculo para que yo las tome. Pero, lo repito, soy yo el que tomo la decisión y en lo más íntimo de mi conciencia estoy solo. Es una consecuencia de todo lo que veníamos señalando anteriormente. Personalidad significa también limitación. La única persona que no tiene limitación son las personas divinas. Personalidad del hombre, dice Hefner, significa conciencia de su origen ajeno. Yo no elegí venir a esta vida. Significa también certeza de la muerte. Esta vida se termina. Yo paso. El hombre sabe que tiene que responder de sus decisiones, pero no es responsable de su existir. También puede definirse acertadamente al hombre como el ser que es consciente de que tiene que morir. Todo el progreso de la ciencia y de la técnica, aún siendo tan grande y útil, quedan como simple mueca ante la muerte. El hombre es una criatura creada, llamada y amada por Dios. Limitación. Criatura enfrente al Creador. Ser finito enfrente al ser infinito. Ser que pasa en el tiempo enfrente al ser eterno. Y por último, personalidad significa vocación del hombre a la filiación divina, a la comunión con Dios. El hombre ha sido llamado desde su origen al diálogo con Dios, dice la Gaudium et Spes. Ha sido redimido por Cristo, convertido por el bautismo en nueva criatura, hecho partícipe de la naturaleza divina. La conservación y desarrollo de esta filiación divina es una tarea personal impuesta al cristiano. Todo esto como principios que nos llevan a comprender al hombre como individuo, al hombre en su persona, en su personalidad. Hay una pequeña diferencia entre estas dos expresiones. El niño ya es persona. Es persona a partir del momento en que empieza a existir como una célula pequeña en el seno de la madre. Pero no tiene todavía personalidad. La persona es un punto de partida. La personalidad se construye. Se construye para bien o para mal. Se construye hacia la plenitud cuando realiza verdaderamente la imagen de Dios, cuando camina hacia el fin hacia el cual Dios la ha llamado. O se destruye cuando a través de esos actos que son míos, libres y responsables, yo me aparto del fin para el cual he sido llamado, Yo obro en contra de mi naturaleza y de la inclinación que Dios puso en mi naturaleza. Cuando construyo mal mi personalidad, en realidad me estoy destruyendo. El hombre hecho para vivir en sociedad. Digamos, antes de terminar, dos cosas de esta dimensión social del hombre. Y en la próxima clase miraremos ya a la sociedad y a los principios fundamentales que tienen que guiar y orientar esta doctrina social de la Iglesia. El hombre, decía ya el viejo Aristóteles, es animal social. Es decir, el hombre está hecho para vivir en sociedad. Es en primer lugar una necesidad. El hombre está hecho de tal manera que necesita de los demás. El hombre no fue creado como una isla, como un meteorito perdido en el espacio. Incluso si el hombre tuviera, por alguna circunstancia accidental, que vivir aislado, como algún personaje de novela, el Robinson, sin embargo, él podría vivir y defenderse en una isla desierta. ¿Por qué? Por todas aquellas cosas que él ha recibido en la sociedad, por todo lo que él aprendió en la sociedad, para poder defenderse de las inclemencias del tiempo, de la naturaleza, del hambre, de la sed, etc. Seguiría de alguna manera estando relacionado a la sociedad. El hombre tiene necesidad de los demás. Digámoslo con Hefner para abreviar: ningún ser vivo necesita de los demás en los primeros meses y años de la infancia tanto como el hombre, al que, a diferencia del animal, le falta la seguridad de los instintos innatos. El animal está configurado por sus disposiciones naturales y por el mundo ambiente, en el que está como empotrado por su inamovilidad instintiva. Y para cada generación animal se repite la misma situación. El hombre, sin embargo, transmite por tradición, educación y enseñanza sus experiencias y conocimientos de generación en generación. Es decir, no solamente estamos hechos para vivir en sociedad, porque necesitamos los unos de los otros en esta sociedad en la cual vivimos, sino que también estamos hechos para vivir en sociedad porque somos herederos del pasado. Dice Pablo VI en la Populorum Progressio: somos herederos de generaciones pasadas y nos beneficiamos del trabajo de nuestros contemporáneos. Con el trabajo de nuestros contemporáneos satisfacemos las necesidades más inmediatas, pero porque somos herederos de generaciones pasadas podemos vivir como vivimos. Esa es la barbaridad criminal de todas las pretendidas revoluciones culturales, como la que hubo en China hace algunos años. Es decir, de todos aquellos movimientos ideológicos utópicos que quieren borrar el pasado, cortar el pasado, que quieren eliminar el pasado. Es decir, nosotros ahora empezamos a partir de cero. Si el hombre quisiera empezar a partir de cero, sería una vuelta a la barbarie total, a la barbarie absoluta. Nosotros vivimos en nuestra vida más alimentados por el pasado que por el presente. Porque tenemos toda esa herencia de lengua, de historia, de cultura, de educación, de descubrimientos intelectuales, científicos, porque tenemos toda esa riqueza en el pasado, podemos vivir el presente y hacer planes para el futuro. O sea, podemos mirar al futuro apoyado sobre el pasado. Es lo que dice el padre Castellani cuando, por ahí no me acuerdo en qué motivo, le corrige un poquito la plana a San Agustín. Y dice: meterme yo con San Agustín, dice, ¿acaso yo puedo ver más lejos que ese genio que fue San Agustín? Sí, dice, pero como un enano parado arriba de los hombros de un gigante. Es decir, porque conozco a San Agustín, parado sobre los hombros de San Agustín, puedo mirar para arriba y a lo mejor ver un poquitito más. Añadir un poquitito más. Y esa relación que él pone así como algo personal, de sus conocimientos de teología con los de San Agustín, lo podríamos decir de toda la cultura humana. Pero si nosotros queremos negar todo el pasado, entonces nos quedamos en enanos, estaríamos en cada generación empezando a partir de cero. Es lo que decíamos antes de los animales. Una celda de abeja es una obra maravillosa. Es una obra maravillosa que supone matemática, supone ingeniería, supone cálculo de materiales y otra serie de cosas. Pero las abejas desde hace miles y miles y millones de años vienen construyendo sus celdas exactamente igual. No hay diferencia entre una generación y otra generación. Sí la hay en el hombre. Porque recibiendo la herencia del pasado, nosotros podemos mirar hacia el futuro y aportar algo para ese caudal de riqueza de la humanidad. Eso también significa que el hombre está hecho para vivir en sociedad. El vivir en sociedad no es solo necesidad. Se funda, en última instancia, en el ser del hombre, lo cual significa riqueza y no pobreza. Todo ser es, de alguna manera, y más el hombre que es imagen de Dios, comunicativo por su naturaleza. Es decir, está dispuesto a regalar sus propios valores espirituales y tiende a participar de los valores espirituales de otras personas. Hay una riqueza, hay una complementariedad. Y en última instancia, esta sociabilidad del hombre tiene también un fundamento teológico. El hombre es imagen de Dios. Y Dios es un Dios en tres personas. El Padre se conoce a sí mismo y en ese conocimiento engendra al Verbo que es el Hijo desde toda la eternidad. Y el Padre y el Hijo al conocerse se aman. La vida íntima de Dios es conocimiento y es amor. Y eso es lo que se refleja en el hombre como imagen de Dios cuando Dios crea al hombre con un alma que le hace capaz de conocer y que le hace capaz de amar. La sociabilidad del hombre, hecho para vivir en sociedad, para convivir, se funda en última instancia en esa imagen de Dios. La sociabilidad del hombre se funda, o la sociabilidad de Dios, mejor dicho, se refleja en la sociabilidad humana. Y así como podemos, con todas las limitaciones del caso a las que nos referíamos antes, describir la sociedad humana comparándola con un cuerpo, con sus miembros, con sus células, también esta dimensión divina se refleja en la iglesia en la cual Dios quiso que nos salváramos y a la cual San Pablo la describe como cuerpo de Cristo. Desde el punto de vista teológico-social, dice Hefner, es la incorporación al cuerpo de Cristo el más íntimo principio de unidad de los hombres entre sí y con el Dios trinitario. Dios, uno en tres personas, ha creado al hombre como imagen suya. También en la oración de Cristo al Padre, que todos sean uno como nosotros somos uno, se alumbra, como enseña el Concilio Vaticano II, una semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Tomás de Aquino apuntó que la semejanza del hombre con Dios trinitario brilla especialmente en el lenguaje, como imagen del Verbo. Algo que en la naturaleza del hombre está hecho ciertamente porque el hombre tiene que vivir en sociedad. El lenguaje, es decir, la capacidad de comunicación, la capacidad de manifestar al exterior lo que tenemos interiormente. En el lenguaje como imagen del Verbo y en el amor como imagen del Espíritu Santo. La próxima clase, después de mirar al hombre como persona que refleja la imagen de Dios y todas las características que constituyen la personalidad, y al hombre en su dimensión social, es decir, a este hombre que está hecho para vivir en sociedad, miraremos algunos de los principios fundamentales de la ordenación social que están en la base de la doctrina social de la Iglesia.